Es el domingo 5 de julio, había habido un referéndum en favor del ajuste o contra el ajuste y el 62% de los votantes se había manifestado con un rotundo no al ajuste, que es el que ha suscrito el gobierno griego, ahora avalado por el Parlamento, que como bien señalabas vos, con varios legisladores oficialistas votando en contra o absteniéndose, producto de que el día previo la mayoría del Comité Central de Syriza había decidido rechazar el ajuste. Con lo cual el gobierno griego, el gobierno de Syriza, desoyó el mandato de la mayoría del Comité Central del Partido de Gobierno, tanto como desoyó el pronunciamiento mayoritario del pueblo griego en el referéndum, y de alguna manera fue contrario al mandato del voto popular que llevó en enero de este año a Syriza al gobierno de Grecia. Digamos que la expectativa en Grecia, en Europa y en el mundo, era que el proceso griego confrontara la realidad de la Europa del euro, hegemonizada por Alemania en primer lugar y en alguna medida con la complicidad de Francia. Y también lo que esto ha puesto en evidencia son los límites que tiene la Unión Europea actual para ser cambiada desde adentro. O dicho de otro modo, los límites que tiene el capitalismo mundial contemporáneo para ser modificados de adentro. Toda la lógica indica que el referéndum fue hecho para mostrarle a las autoridades de la Unión Europea que había un fuerte respaldo político en Grecia para negociar en mejores condiciones. Y la hegemonía del capital europeo y mundial no admite ese tipo de demostraciones. Y lo que quedó muy en evidencia es que el ajuste votado en el Parlamento griego es aún peor que la propuesta que se estaba negociando el día previo a la realización del referéndum del 5 de julio. Es decir que las autoridades europeas han levantado la apuesta, y vos recién mencionabas el voto negativo de Yanis Varoufakis, el anterior ministro de Economía griego, hasta el momento del referéndum, y donde Varoufakis lo que ahora está contándole al mundo son los pormenores de cómo se negocia en la Unión Europea. Y hay un dato relevante donde Varoufakis le pone incómodo a las autoridades europeas diciéndole, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo legal por el cual ustedes nos echarían de la zona euro? Y tras varias vacilaciones, uno de los presentes dice, bueno, la zona euro no existe legalmente, con lo cual estamos autorizados a hacer lo que querramos. Claro. Digamos que la ofensiva de Alemania en la dirección de la zona euro y de imponer la política de ajustes es brutal. Y en todo caso creo que esa es la primera lección que surge de esta situación. No hay cambios posibles en el orden neoliberal del capitalismo contemporáneo. Lo que el capitalismo contemporáneo quiere, libre comercio. Y el libre comercio es la libre circulación de los capitales y es la implantación del programa de liberalización bajo toda circunstancia en cualquier parte del mundo. Y si ustedes quieren, miren lo que está ocurriendo en Brasil, en la reunión del Mercosur. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Es que creo que hay que mirarlo así. Creo que no se puede entender hoy Grecia sin mirar al mundo y volver del mundo a la región, y mirar la región y mirar nuestra América. Y la presión que hay en el Mercosur ahora es por la liberalización de las relaciones comerciales, en el sentido de que cualquier país del Mercosur no esté atado a negociar en conjunto con otros países u otras regiones del mundo tratados de libre comercio. Paraguay especialmente está presionando para una negociación bilateral con Europa, con Estados Unidos, pero es algo que también Brasil quiere, y Uruguay, que acaba de inscribirse en las negociaciones secretas del TISA para liberalizar el comercio de servicios, lo que abre paso a las privatizaciones de los servicios públicos, un tema que por referéndum fue criticado en Uruguay, es decir, no aceptada las privatizaciones de las empresas públicas. Digamos que el proyecto de liberalización, que hace 10 años fue confrontado en la reunión Cumbre de las Américas en Mar del Plata y que sacó al ALCA de las negociaciones, vuelve a instalarse en la región de otra manera. Acaba de pasar por la Argentina el vicepresidente de Lugo, que se hizo cargo de la presidencia de Paraguay cuando el golpe institucional a Lugo. Sí, Franco. Y diciendo que el Mercosur es una construcción ideológica de amigos y que lo que hay que hacer es liberar las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas de los países del Mercosur, y elogia en ese sentido la construcción de la Alianza del Pacífico y destaca el papel ahí jugado por Colombia, México, Perú, Chile, los procesos más liberalizados del Cono Sur. Y, claro, y por lo tanto, queda claro que aquello que fue derrotado hace 10 años en Mar del Plata vuelve de otra manera, vuelve con la Alianza del Pacífico, vuelve con los tratados de libre comercio y se empuja un tratado de libre comercio Mercosur-Europa o de los países que integran el Mercosur con la Unión Europea. Y en el mismo sentido, digamos, se buscan tratados de libre comercio con Rusia, con China, con lo cual el proyecto de liberalización, que es lo que determina el programa de los capitales transnacionales hegemónicos en el mundo desde hace 40 años, está vivito y coleando, y define una gran ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza, la sociedad, y por eso lo de Grecia adquiere mucho volumen e importancia, porque es la derrota de cualquier imaginario de que el capitalismo se puede cambiar desde adentro. Y en todo caso lleva a pensar cómo debe ser la confrontación, incluso para pensar críticamente, si se quiere, los últimos 15 años de nuestra América, con las expectativas que se habían generado hace muy poquitos años de que el cambio político en América Latina podía avanzar en cambios económicos. Y hay que acordarse que Chávez en vida hablaba del socialismo del siglo XXI, se había creado el ALBA, y desde el ALBA como alternativa al libre comercio se había proyectado una perspectiva de integración alternativa, se propuso Petroamérica y finalmente solo se construyó Petrocaribe para intentar un destino del petróleo venezolano o de la energía en clave soberana. Se pensó el Banco del Sur en el 2007 que no está, se llegó a construir la CELAC en el 2013, que todavía no avanza en proyectos económicos compartidos, tampoco la UNASUR, que en el 2010 creó una comisión de finanzas que había planteado incluso algo así como una utilización de las reservas internacionales de los países que en ese momento estaban muy elevadas para destinarlas a proyectos alternativos en materia productiva, y eso no ocurre. Y si miramos a Argentina desde el 2011 para acá, lo que tiene es una caída de reservas internacionales, aunque en el último tiempo hayan mejorado las reservas internacionales de la Argentina sobre la base de préstamos internacionales. Entonces creo que Grecia nos trae unas cuantas lecciones, no solo para el futuro de Grecia, para el futuro de Europa, sino para mirar el futuro, el presente y el futuro de la humanidad, y especialmente discutir cuáles son los mecanismos de integración necesarios para superar esta situación de miserabilidad a la que se condena a millones de personas. Estoy hablando de las reformas laborales y previsionales que se acaban de imponer en Grecia, o del programa de privatizaciones, o el programa de restricción al gasto público que va a afectar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos. Ahora, Julio, mientras se llevaba adelante la negociación allí en Bruselas, al mismo tiempo en UFA, en Rusia, se llevaba adelante la cumbre de los BRICS. Mucho se ha hablado con respecto al surgimiento de los BRICS y este nuevo bloque, que inclusive algunos esperaban pudiera ser una referencia alternativa para Grecia para poder salir de la situación en la que se encontraba. Esto no pasó. También hemos hablado aquí en el programa acerca de la relación de América Latina con los BRICS. Al final, estos BRICS, ¿de qué nos sirven si realmente no intervienen en este tipo de situación como la situación de Grecia? ¿Qué lección podemos traer nosotros desde América Latina y nuestro acercamiento a ellos? Bueno, en primer lugar, la estrategia griega nunca fue cambiar la Unión Europea por algún otro bloque, ni los BRICS ni ninguna otra situación. Insistamos primero en ese plano. Grecia se proponía actuar sobre la Unión Europea, intentar cambiar desde adentro la Unión Europea. Y eso creo que es la primera lección. Eso quedó claro que no funciona. Y no había plan B por parte de Grecia. Incluso el Fondo Monetario, al día siguiente de que se conoce el acuerdo, saca un informe técnico donde habla de la insostenibilidad de la deuda griega. Y mucho del salvataje que está planteado en Grecia es para hacer viable la solución de los bancos, que los bancos abran, que siguen con el famoso corralito, están cerrados los bancos, hay restricciones al retiro de dinero, y los préstamos que se le están dando a Grecia tienen un destino principal en los bancos para seguir haciendo funcionar la rueda financiera, con lo cual hay un grado de inviabilidad impresionante que va a profundizar el deterioro de la situación griega. Digamos entonces, en primer lugar, no hubo ni hay hipótesis en los gobernantes griegos para una estrategia de salida de la Unión Europea y buscar un vínculo diferente con otros países, entre ellos los BRICS, tema uno. Y tema dos, los BRICS no se proponen como un bloque estratégico que dispute la hegemonía global, porque no se lo propone China, ni Rusia, ni Brasil, ni hablar de India o de Sudáfrica. Lo que hay es un intento de articular cierta potencialidad que esos países tienen, para utilizar reservas internacionales compartidas en proyectos comunes, y por eso han desarrollado un banco de desarrollo, un fondo financiero. Digamos que es un proyecto en construcción que no tiene un objetivo claro como pueden tener otros bloques, que es el bloque de la Unión Europea con hegemonía alemana, o el poder que desarrolla Estados Unidos como un país hegemónico en el capitalismo mundial. Digamos que los BRICS tienen muchos límites en sí mismo, y el límite principal y más importante que tienen los BRICS es que plantean un tipo de desarrollo de emulación del desarrollo capitalista mundial, algo así como pedir pista en el sistema mundial para reproducir la lógica de acumulación del capital que ha recorrido Europa, Estados Unidos o Japón, y en ese marco generar condiciones de disputa hegemónica en el sistema mundial. A mí me da la impresión que lo que acontece en Grecia, que lo que acontece en estos debates del Mercosur en Brasil, y lo que acontece en la región en general, pone en discusión al propio orden capitalista, a la civilización capitalista contemporánea, y nos desafía a pensar mundos alternativos, relaciones económicas sociales alternativos, que es un tema, convengamos, que en el debate político argentino de renovación presidencial no existe. Esto que estamos hablando no es patrimonio de la discusión, sobre todo de los que tienen posibilidades de ser gobierno en las elecciones presidenciales argentinas. Y sin embargo, es un debate muy, muy fuerte que genera las tensiones que ha suscitado en estos días Grecia y que motiva a hablar de Europa y de las relaciones económicas a escala global. Sí, yo hace justo unas poquitas semanas tuve que hacer un trabajito periodístico de investigación acerca de quiénes son los asesores a nivel de relaciones internacionales de los tres principales candidatos a presidentes, y efectivamente al fin y al cabo la conclusión a la que he llegado es que sí, tenés totalmente razón, no existe ese tipo de debate adentro de lo que puede llegar a ser la campaña presidencial. Por el contrario, es ver hacia qué tren nos ponemos en cola, de alguna manera, si el de Brasil, el de Europa y Estados Unidos. Es un poco, pasa por ahí el debate con respecto a la política extranjera que va a tener la Argentina de cara a las próximas elecciones, ¿no? Incluso te diría que algunos sectores llamados progreso, de izquierda, sí, que para mí tienen una concepción de la política y la economía como el campo de hacer lo posible, terminan diciendo que lo que firmó Grecia es mejor que lo que significaba una posición soberana de Grecia, y la posición soberana de Grecia era confrontar la Unión Europea, buscar vínculos con otros países, incluido los BRICS. Debería ser una decisión de los propios griegos, un vínculo mayor con América Latina, por ejemplo. Pero bueno, cuando el tema se maneja en el plano de lo posible, hay que hacer lo posible, y bueno, lo posible es someterse al mandato del más poderoso, en este caso Alemania en la Unión Europea o Estados Unidos en el sistema mundial, y por lo tanto no hay condiciones para sacar los pies del plato. Sí. Y cuando uno mira la historia contemporánea, los éxitos soberanos son precisamente cuando se decide popularmente caminos alternativos, estrategias propias, lo que no significa que sean caminos sencillos. Claro. Cuba es el mejor ejemplo de eso. Es muy difícil ser soberano en el sistema mundial, pero si algo dignifica a un pueblo o a un proceso es la capacidad de ser soberano. Y eso me parece a mí que es lo que deberíamos estimular que se discuta en la Argentina, en toda nuestra región y en definitiva en el mundo. Julio, te agradezco muchísimo por este contacto, clarísimo como siempre, y bueno, seguimos llamándote para que nos clarifiques un poquito lo que viene pasando en esta parte del mundo. Gracias, muchas gracias. Gracias por llamar, buena semana.